amabas, creí que eras mío. Como me besabas, a nada temía. Para tu ternura, la gloria pedía, y por tus caricias, tu Dios me creía. Hoy por tus maldades me arrastro y me humillo, por tus falsedades serás mi enemigo. Pena, te has de morir.